1144-999-0987 es el teléfono de la Folclórica FM 98.7 Radio Pública. Y ahí nos podés llamar si te querés ir esta noche, en un ratito, a la Peña La Resentida. La Resentida, que queda en el barrio de Caballito, en la Estación de los Deseos. Ahí a unas cuadras de la estación de Caballito, o a Cacay, al 1600, a 100 metros de Donato Álvarez. Hoy, en un ratito, empiezan a tocar Gran Noche Santiagueña para bailar chacareras, los hermanos Herrera, Toño Rearte y el grupo Anfitrión, así se dice, el Tierral. Van a estar las chicas, las bailarinas de Quimeras, los invitados Casimiro Brás, el Caporal Romero, la Toldería, Laura Maglione, Gastón Mancilla. Esto es en Bacacay al 1600. 4999-0987 si te querés llevar dos pares de entradas. Una preguntita muy simple, una adivinanza cortita trajimos hoy. Víctor, a ver si la adivinás, y te vas vos a la peña también. Escuchá la adivinanza y te ganás las entradas para ir hoy a la peña. Tengo en una mano, tengo 6 manzanas. En la otra mano tengo 6 manzanas. ¿Qué tengo? Acá viene una musiquita de suspenso, que no la tenemos. Bien, en una mano tengo 6 manzanas. En la otra tengo 6 manzanas. ¿Qué tengo? Acá hay uno de los narradores que trabaja con niños, sabe todas las respuestas de estos dificilísimos acertijos, pero no le vamos a dar la posibilidad de que lo responda al aire. En todo caso, después vas a dar la respuesta, Manuel. Pero la gente puede llamar al 4-999-0987 si te querés ir en un ratito a la Peña La Resentida a escuchar un poco de música y a bailar folclore bien santiagueño, especialmente esta noche. Y otra cosa que podés hacer en unos días también es ir a ver al grupo Tonolec. Tonolec va a estar durante los domingos de mayo presentándose en el Café Vinilo, en Gorriti 3780. Van a estar presentando probablemente canciones del nuevo disco, Charo Bogarín y Diego Pérez. Ellos hacen música electrónica y fusión con ritmos originarios del Chaco. Escuchamos de su último disco, Mi Caballito. Ya que cuestión ahí está. Ya no soy insisto. Y más me acuerdo, y me cuento de estas cuentas. ¿Qué hay más, Karani? Claro, vamos a ver. Bueno, cuento ni para mí. Un mae a mucha gente en Cunan, ajá. Ya que si tú ni a mi macán, man. ¿Has escuchado que ma? Ya ni macán, man. Man, hombre. Bueno, que hay cuento ni para acá, que guaño mendo, te ayudes y engis. ¿Pitas, caracha, guaño mendo? Bueno, cam con una mana de exingis. Guaño mendo, casa caracha, Figueroa Manta. Ah, bueno, cuenta que igual yo... Ah, guaño mendo cada cara, ñau en chuya. Y acá está el gran Sixto Palavecino, que estamos recordando un año de su muerte, pero bueno, de su desaparición física, como algunos creemos, ¿no? Y este ciclo se retoma en los jóvenes hoy, esta posibilidad de narrar y de heredar lo más profundo de las tradiciones y de dejar lo que quizás haya que dejar. Y acá Sixto está contando. Y hoy en Cinco Elementos, en Radio Nacional Folclórica, tenemos también a dos señores cuentacuentos, narradores, o no sé cómo se definen ustedes, Juan Tapia y Manuel de la Serna, bienvenidos y muchas gracias por estar. Gracias. Nos gusta la palabra cuenteros. ¿Cuenteros? Sí, porque se puede decir narrador oral, que suena así como muy bueno, o sea, es un narrador oral, o cuentacuentos, que es linda, pero se parece a sacacorcho o algo que te vende alguien en un tren que después, claro, se te va a romper. Que cuentero. Ponele. Sí. Cuentero me encanta. Cuentero. ¿Manuel? Sí, también elijo esa palabra de cuentero. Y bueno, nada, también agradecerte a Lana por esta invitación y que estamos muy contentos de participar en esta primera cita que tenés. Así que, bueno, muchas gracias por esa invitación. Y sí, eso mismo, somos narradores orales o cuenteros y que tenemos la posibilidad de trabajar de esto. Así que, bueno, estamos muy contentos por poder transmitir cuentos y sobre todo cuentos folclóricos, que también nos gusta transmitir en las escuelas, ¿no? De la ciudad. Ahí es donde trabajamos, en jardines, primarias y escuela media. Así que bueno, sí, tenemos esa posibilidad y estamos muy orgullosos de poder trabajar de esto. ¿Y cómo es que ustedes, siendo hombres jóvenes, cuántos años tienen? 21 y 29. Mentira. 21, tengo toda una papelería que lo acredita. No, te puedo creer. Bien, 21 y 29, son realmente muy jóvenes. ¿Cómo es que se les dio por experimentar en este arte tan antiguo, tan milenario, tan lleno de sabiduría, que en un momento desapareció y ahora en las ciudades resurge? Es verdad, es un arte bastante antiguo. Hay muchos artes que son primitivos, que se puede encontrar su origen muy antiguo en la humanidad. Este es un arte que es primigenio, porque está en el origen. El hombre descubre el fuego y lo primero que hace antes de tirar una hamburguesa, un churrasco, es ponerse a contar un cuento. Pero también es primitivo en la vida de todos nosotros, porque de chiquitos crecemos escuchando, y una vez que escuchamos, lo primero que hacemos es ponernos a contar. Particularmente el trabajo profesional y hacer de esto un objeto artístico y salir a las escuelas y trabajar de esto, en mi caso empezó a los 15 años cuando conocí a mi maestro, Juan Marcial Moreno, que vos también lo conocés, que le mandamos un cariño muy grande, enorme, realmente enorme. Maestro y formador de muchos. Sí, un maestro cuenteros. Con M de Minotauro, un artista enorme, muy generoso. Y yo lo conocí a él y ahí empecé a contar cuentos, a preparar un repertorio, a seleccionar, a encontrar mi voz como narrador, ver en qué lugares me gusta, dónde trabajar. Particularmente a mí me gusta trabajar con jóvenes, trabajo en escuela media, también en espacio de educación no formal. Es como el lugar que me hice. Uh-huh. Con jóvenes debe ser complicado, ¿no? Porque mucha gente, o está muy extendida la idea de que los jóvenes son apáticos, que los jóvenes no se enganchan con nada, que están todo el tiempo como oídos, que tenés como... Trabajar con jóvenes está buenísimo, buenísimo. Es verdad que hay como una inercia que romper, sobre todo si vas a trabajar a la escuela, que es un lugar donde los cuentos aparecen alrededor de toda una teoría, y si te hacen leer un cuento, después te van a preguntar quién es el protagonista, quiénes son los que, y si no lo contestás, te van a reprobar, te van a poner un cartel, te van a etiquetar y te van a echar. Llegar a narrar cuentos, que es sentarse y contar un cuento, es simplemente eso, sin más, sin actividades después, requiere romper una pequeña inercia, una pequeña resistencia. Pero después hay una entrega que es absoluta. Hay una inocencia en chicos capaz de 19, 17 años, que están muy estigmatizados en la escuela, que se ponen a escuchar y ponen cara de nenes de preescolar. Y sobre todo sucede con el folclore. El material folclórico tiene una universalidad, una llegada, que capaz contar un cuento de Corea, un cuento zen, un cuento que contaban los mapuches, un cuento de los aborígenes de América del Norte, tiene una llegada increíble, increíble. Hay un montón de anécdotas, de respuestas de los chicos que no te puedes imaginar. Me acuerdo una vez, en un lugar llamado Club de Jóvenes, en el Bajo Flores, nos pusimos a narrar a unos chicos que realmente habían tenido muchos problemas, habían estado envueltos en situaciones muy violentas, los habían echado, el club habían vuelto. Y nos pusimos a contar, y entre todas las historias que contábamos, yo me puse a contar el Génesis. Tal cual está el texto, a decirlo sin ninguna intención ni evangelizadora ni nada de eso, a contar una historia que es bellísima. Termino de contar el capítulo 1 y 2 del Génesis, la historia de Adán y Eva, y la respuesta de uno de los pibes fue: ¡claro! Historias así nos tienen que contar. Historias que tienen realidad. Realidad. La serpiente, los castigos. A saber qué se habrá imaginado. Pero él lo vio así, como algo real. Mucho más real que si yo me pongo a contar un cuento de asesinato. Está como ese prejuicio, ¿no? Que hay que tirarle sangre encima y hablarle, tipo que están fumando, que están rompiendo todo. En realidad es otra cosa para ellos. Bien. Y vos, Manuel, elegís otro público. Sí. De siempre tengo la costumbre de contar para más niños, digamos. Es donde ahí siempre me sentí más cómodo. Pero bueno, también investigando el contar para más grandes, ¿no? Y ya tengo experiencia también en contar para adultos. Y algo particular también es que los cuentos no tienen edad, ¿no? En realidad yo cuento, y hay cuentos que son para 3 años, o dicen que son para 3 años, pero yo se los cuento a estos jóvenes de 19 años y los disfrutan de una manera increíble. Y entonces es sobre todo el prejuicio, ¿no? que por ahí uno tiene, y tan solo es cuestión de animarse y poder contar que eso, nada, ya te acerca al otro y te abre un diálogo que por ahí de otra forma no lo lográs. Algunos dicen, la gente que está acostumbrada a trabajar con niños, que el trabajo con niños tiene esa bondad de que el niño, si le gusta, está. Si no le gusta, se fue y anda a buscarlo otro día. Ustedes que tienen la experiencia de trabajar con niños pequeños y con adultos, ¿ven eso en el público adulto, o ven algún otro beneficio, entre comillas, del trabajo con adultos? El adulto no se va a parar, no se va a ir, pero si no le gusta lo que está escuchando, si no está adentro, te va a poner una cara más o menos disimulada, que es preferible que te tiren con una barra de hielo. Los nenes en eso son más francos, se paran, se van, pero los podés ganar más fácil. Quizás cuando vos estás contando para mucha gente y te das cuenta, siempre el cuentero está muy pendiente del público, no existe eso de la cuarta pared, que quizás así en el teatro, uh-huh. Uno está viendo, se dice que uno no cuenta para, sino que cuenta con la gente que tiene enfrente, y si ves algún adulto que está como mirando para otro lado, que mira la hora, ahí no conviene forzarse en ganárselo, porque perdés a los otros, vas a quedar como un payaso, como redundante, él solo va a entrar. Hay que confiar que siempre en los espectáculos hay cuentos muy distintos, si no entro en uno va a entrar en otro, y si no tiene ganas de viajar, no sé, se tomará el Sarmiento, se irá a su casa y hará otra cosa. No, con respecto a los adultos, no, en realidad no, para aportar a eso no, nada. Sí, en sentido de los niños, digamos, cuando que vos decías de esto de que se pueden dispersar o eso, sí, la verdad que son muy francos en ese sentido, pero es cuestión de compartir, y cuando uno se abre y simplemente está con ellos y es contarle un cuento, yo creo que lo disfrutan más que otra cosa. Que bueno, que lo mismo pasa, creo que lo mismo pasa igual con los adultos, cuando uno puede traspasar esas barreras que uno mismo se impone, mal no la va a pasar, digamos. Eso. Bien, empezamos a traspasar las barreras entonces. Estamos en Radio Nacional Folclórica, FM 98.7, 4990987 es nuestro teléfono. Esto es Cinco Elementos. Y los chicos vinieron a contar. Yo les estoy haciendo preguntas. Porque me gusta mucho el tema, porque me parece que a la gente también le puede interesar. Pero tenemos ganas de escuchar cuentos. ¿Puede ser? Bueno, voy a empezar con un cuento. Hablamos mucho del folclore, estamos en Radio Nacional Folclórica, y voy a contar un cuento folclórico que jamás lo leí, que me lo han contado un querido amigo y narrador que se llama Pedro Parcet. Es un cuento del folclore brasilero que se llama El Rey de los Pájaros. Esta no es la historia de un rey, no, no, no, no. Esta no es la historia de un pájaro. No, no, no, no. Esta es la historia del rey de los pájaros. Una mañana un cazador salió de su casa, caminó y se internó en lo más profundo del bosque. Y ahí el cazador vio en un árbol, posado en una rama, un pájaro maravilloso. Se quedó observándolo y con cuidado tomó una de sus flechas. Tensó el arco y cuando estaba a punto de disparar, el pájaro abrió el pico y le dijo: "No me mates, no me mates, tango, lango, lango. Yo soy el rey de los pájaros. Hazte amigo mío, hazte amigo mío, que yo ahora me carango". ¿Y qué creen que hizo el cazador frente a tal prodigio? Tensó el arco y ¡ya! Lo atravesó de un flechazo. El pájaro muerto en el piso. El cazador lo agarró, lo puso en un morral y se lo llevó hasta su casa para comerlo. Una vez ahí le quitó todas las plumas. Lo puso en una tabla y con un hacha de trozar conejo se puso a cortarlo. Y mientras lo cortaba, algunos de los pedacitos empezaron a hablar. Le decían: "No, no, no, no, no nos cortes, no. Tango, lango, lango. Yo soy el rey de los pájaros. Hazte amigo mío, hazte amigo mío, que ahora me carango". El cazador, que aparte de ser muy cazador tenía mucha hambre, agarró el hacha y empezó a cortar más fuerte, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, y lo cortó en un montón de pedacitos. Prendió el fuego, puso una olla y ahí tiró a los pedazos del pájaro. También tiró zanahoria, laurel, un poquito de tomate. Y mientras revolvía, de la olla se empezó a escuchar: "¡No me cocines, no! ¡Tango, lango, lango! ¡Yo soy el rey de los pájaros! ¡Hazte amigo mío! ¡Hazte amigo mío! ¡Que ahora me carango! ¡Que ahora me carango! ¡Que ahora basta!", dijo el cazador de esto. Subió el fuego y terminó de cocinar. Puso sal, pimienta y se preparó un plato exquisito. Con el plato ya servido fue al comedor. Lo puso en una mesa, se sentó a comer. Y cuando pinchó un bocadito, tanta mala suerte, ese bocadito se le puso a hablar y le dijo a centímetros de la boca: "No me comas, no me comas, no. Tango, lango, lango. Yo soy el rey de los pájaros. Hazte, amigo mío. Hazte, amigo mío, que ahora me carango, que ahora me carango". Y el cazador comió ese bocado y comió todos los bocados, todo el plato se comió, hasta pasó pancito para rescatar lo que quedaba de salsa. Cuando terminó de comer, sintió un silencio y una paz. Se reclinó sobre su silla y empezó a sentir el aire fresco que venía de un ventanal enorme que estaba abierto. Y ahí estaba, a punto de quedarse dormido, cuando empezó a sentir algo raro en la panza. Primero un temblor, y después una voz tango, lango, lango, tango, lango, lango, y la panza le empezó a temblar y se le empezó a hinchar. Tango, lango, lango, y el cazador veía cómo le crecía la barriga. Tango, lango, el rey de los tango, lango, lango, y la panza se le empezó a hinchar y a hinchar. Y tango, lango, lango, y tanto se le hinchó, tango, lango, que... reventó. Y de la panza reventada salió volando un pájaro maravilloso. El pájaro voló, atravesó el ventanal y se posó en un árbol. Y desde ese árbol vio al pobre cazador con el estómago partido al medio y le dijo: yo te dije, tango, lango, lango, hazte amigo mío, yo soy el rey de los pájaros, hazte amigo mío. No te hiciste amigo mío, tango, lango, lango, y ahora yo me carango. El pájaro levantó un ala. Levantó la otra. Voló, voló, voló, y en el cielo se carangó. Juan Tapia, cuentero, ya volvemos.